Somos Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. La mayor cobertura radial en Chile Central. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. 29 minutos para las 11 de la mañana, 29 para las 11. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en su radio Mágica y Amiga de hoy, sábado 10 de octubre del 2020. Hacemos el programa bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. Ya van más de 17.000 vidas perdidas en esta pandemia en Chile, según el Departamento de Estadística e Información DEIS del Ministerio de Salud. Para todos ellos, una plegaria y un abrazo a las familias. Saludos a los funcionarios de los centros asistenciales, municipales, Fuerzas Armadas, Policía de Investigaciones y Carabineros. Ahora, cuando ya son 28 minutos para las 11 de la mañana, 28 para las 11, le vamos a dar pase a don Andrés Solar. Él nos va a leer los titulares aquí, en Impacto Regional. En Impacto Regional de hoy, sábado 10 de octubre, seguimos con los temas que están en la contingencia, siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Se acerca el plebiscito a pasos agigantados. En cuanto a la pandemia, todos sabemos que el plan de trazabilidad no lo conoce nadie. Pese a la advertencia del gobierno, muchos extranjeros continúan ingresando ilegalmente a Chile. La polémica por vuelta a clases y trabajo presencial. Una vez más, la oposición le dio vuelta la espalda a la ciudadanía para que pueda participar. No habrá primarias para alcaldes y concejales. El Frente Amplio, en una declaración pública, trata a los partidos de la nueva mayoría de corruptos, clientelistas, alejados de la realidad, de conservadores y neoliberales. Muchos suponen que el plan de empleo que presentó el gobierno puede ser para frenar un nuevo retiro del 10% de la AFP. El plebiscito es un hito histórico que no debería postergarse, pero las cifras de infectados por COVID son catastróficas. Por otra parte, las autoridades centrales están privilegiando la economía y no la salud. Especialistas entendidos en salud dicen que no se está entregando cifras reales de infectados y muertos. La cesantía sigue siendo el talón de Aquiles de esta pandemia generada por el COVID-19, con más de 2 millones de cesantes y no se ve una solución a corto plazo. Cabe agregar que casi 790 mil trabajadores tienen sus contratos suspendidos. Las cifras de desempleo son consecuencia de todo lo que pasa. La economía chilena ha sido la más afectada tras el estallido que arrancó el 18 de octubre y la llegada de la pandemia con características de catástrofe. Hoy contaremos con la participación de Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Soledad Alvear, exministra de los gobiernos de la Concertación, Jorge Guzmán, Seremi de Gobierno, Rodrigo Hermosilla, CORE, PS, César Muñoz, CORE, UDI, Felipe Donoso, gobernador provincia Talca, José Martínez, dueño de Monkey Coffee, y José Luis Álvarez Tartari, DC. Impacto Regional, programa Prime, de todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana, con la conducción y dirección de Moisés Moya Rojas. 24 minutos para las 11 de la mañana, 24 minutos para las 11 de la mañana. Ya está, por supuesto, lo habíamos dicho en titulares, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, don Patricio Santamaría. Un agrado, una fineza de hablar con él a esta hora de la mañana aquí en Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. ¿Cómo está, don Patricio? Gusto saludarlo. Gusto saludarlo, don Moisés. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están los auditores de Radio Mágica y Amiga de esa hermosa ciudad de Talca? Bueno, tenemos un cielo totalmente despejado, un poquito frío sí en la mañana, pocos vehículos, estamos de estos tres días en cuarentena, fines de semana, así que hay que cuidarse nomás. Oiga, don Patricio, vamos de inmediato, medidas para un plebiscito más seguro. Este 25 de octubre el plebiscito nacional dará la posibilidad a cada elector de aprobar o rechazar la redacción de una nueva constitución, además del órgano que debería redactarla. En el escenario de pandemia por COVID-19 que actualmente se vive, el Consejo Directivo del Servicio Electoral ha sido facultado para dictar las normas e instrucciones necesarias para el desarrollo del plebiscito nacional dispuesto en el artículo 130 de la Constitución. Dentro de las medidas sanitarias dadas a conocer en la normativa y el protocolo se consideran uso del lápiz, por supuesto, azul. Bueno, don Patricio Santamaría, es mejor que usted nos cuente en breve para hacerle un par de preguntas, todo listo y dispuesto por el CERVEL que usted también dirige para estas elecciones, don Patricio Santamaría. Sí, don Moisés, nosotros estamos listos ya, todos los materiales están en las distintas regiones del país, se había estudiado hoy día precisamente en los 2.715 locales, se están reuniendo los jefes de local y además de eso, todos los facilitadores, los 15.000 facilitadores que contrató por primera vez el Servicio Electoral precisamente para preocuparnos del tema sanitario y también del orden en la votación, se están reuniendo ahí el personal del LAS, el Servicio Electoral, que es el que hace la transmisión de las actas después del escrutinio que realizan los ciudadanos y ciudadanas que conforman las mesas receptoras de sufragio, de tal manera que hoy día es una reunión muy importante, en 2.715 puntos de todas las comunas del país, estamos movilizando alrededor de 30.000 personas que están preparándose con la debida anticipación, 15 días, ese día recibir a los electores y electoras. Va a ser muy seguro, tenemos un protocolo con mucha seguridad que considera al exterior de los locales facilitadores que van a estar viendo que las personas estén con sus mascarillas, que estén guardando la distancia física que se requiere y además que al ingresar al local se limpien y higienicen sus manos con alcohol gel al 70%. Posteriormente van a estar esperando, esperamos el menor tiempo posible y con mucha paciencia, en las filas para la mesa, para votar en la mesa respectiva. Yo brevemente les voy a contar cómo va a ser el procedimiento. En esta oportunidad las personas van a presentarse a no más de un metro del presidente o vocal de la mesa, va a tener que dejar la cédula de identidad sobre un lugar de la mesa que va a estar siendo permanentemente higienizado, vale decir, no se lo pasa, como en oportunidades anteriores, de mano en mano al presidente de la mesa. Lo deja sobre la mesa y ahí el presidente de la mesa le pide que se aleje unos centímetros, un metro, y se saque por 3 segundos la mascarilla para poder constatar la identidad y saber de qué se trata de la persona que está votando. Posteriormente le va a dejar también en una zona que va a estar siempre higienizada las cédulas electorales y el elector va a tener que firmar con su lápiz de pasta azul. Pedimos, fíjese que es bien importante que las personas lleven el lápiz de pasta azul, pero si no lo llevan, en todo caso van a haber lápices disponibles en las mesas que van a estar siendo higienizados permanentemente dependiendo del uso que se le esté dando. Se firma entonces el padrón electoral y las personas toman las cédulas desde la mesa y van a votar, ¿no es cierto?, si quieren o no una nueva constitución, apruebo o rechazo, y van a votar si efectivamente quién debe redactar esa nueva constitución en el evento que gane el apruebo. Doblan la cédula, salen con el voto ya doblado, le muestran las colillas donde está la numeración de la cédula, el mismo elector corta esas colillas y las pone en los sobres que le va a indicar el secretario o el presidente de la mesa, posteriormente pone en la urna su voto, otro vocal le va a estar higienizando las manos con alcohol gel al 70%, y mientras tanto, el otro de los vocales va a estar higienizando la cámara secreta, donde va a estar higienizada, sanitizada cada vez que se use. De tal manera que tenemos eso absolutamente controlado, y en la medida que las personas cumplan con estos requisitos que hemos establecido, lo hagan de manera ordenada y con paciencia, vamos a tener un requisito que no va a tener inconveniente, ni va a afectar, es lo que esperamos todos, el tema de la pandemia. Don Patricio Santamaría conversando en Impacto Regional de hoy sábado 10 de octubre. La gente no quiere cuidarse. Lo vemos acá todos los días. Hay que pelear con ellos. No mantienen distancia. Se sacan la mascarilla. Comen en la calle, etcétera, etcétera. Don Patricio, ¿ha existido apoyo del gobierno central para que puedan implementarse todas las medidas que usted me ha señalado en estos momentos? Absolutamente, hemos tenido todo el respaldo del Ejecutivo, del Poder Legislativo también, que nos delegó facultades, y nosotros estamos cumpliendo. La ciudadanía es la que tiene que cumplir. Usted tiene toda la razón. Si las personas no se cuidan, si no respetan el distanciamiento físico, si no usan la mascarilla, así mismo se utiliza la violencia, que también es otra forma también de afectar un proceso democrático histórico como el que vamos a vivir el 25 de octubre, las cosas evidentemente van a ser complejas, pero aquí va a haber el control también de carabineros, de la autoridad sanitaria, para los efectos de tener un control y evitar los contagios. Lo principal es el autocuidado, el cuidado de la familia, de los amigos, de los vecinos. Cuidémonos entre todos y podemos generar un ambiente el día 25 de octubre donde podamos votar con tranquilidad, con calma, con paciencia y definir el futuro del país. Todas las opciones son legítimas. Nosotros damos garantía a todas las opciones, pero tenemos que exigir, sí, que la ciudadanía cumpla con las normas de la autoridad sanitaria, en este caso el protocolo que estableció el CERVEL. Don Patricio, no sé si usted tiene conocimiento, hemos hecho un recorrido en la región del Maule, en varias comunas, fíjese usted, de esta región del Maule, el doble de otras elecciones. ¿Por qué cree que hay tantas excusas para vocal de mesas? Bueno, me parece que uno de los problemas puede ser el temor, las pocas ganas de participar, el excluirse de este proceso, pero ahí decirle a los vocales cuentan con un kit sanitario de excelencia. Nosotros vamos a entregarle a todos los vocales, sin que haya municipios ricos que protejan más a sus vocales o municipios que están en sectores lejanos, alejados o de pocos recursos. Todos van a tener y todas van a tener un kit sanitario donde va a estar la KN95, dos mascarillas, no la de tres pliegues, sino que la KN95, que es la más segura, guantes de nitrilo. Además de eso, vamos a tener la posibilidad, ¿no es cierto?, de contar con mascarillas, con escudos faciales, con toallitas desinfectantes, con alcohol gel a disposición. Es decir, además de eso, va a haber un espacio donde van a poder tomar su colación, donde van a poder comer. Van a decir, está todo calculado, y nosotros estamos convocando a las personas que quieren voluntariamente ser vocales ese día, que puedan concurrir entre 7:30 y 8 de la mañana y ofrecerse al jefe de local en la oficina electoral ser vocal. Uno puede ser protagonista de este plebiscito que, insisto, no se ha dado nunca en Chile ni en el mundo. Nunca ha habido un plebiscito donde se pregunte si un país, una nación, quiere una nueva constitución y quién debe redactarla. Nos han preguntado a veces si un señor puede quedarse 8 años, nos han preguntado otras veces si cómo resolvemos conflictos entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, nos han preguntado por textos que ya han redactado personas a lo mejor muy versadas, muy ilustradas, pero que a veces carecen del sentido común. Aquí podemos tener, si es que gana la prueba, una constitución redactada por la ciudadanía, de tal manera que yo convoco sobre todo a las personas jóvenes que puedan ir a ofrecerse temprano, voluntariamente. Ese día hay un bono, además, de 2/3 de unidad de fomento, del orden de 20.000 pesos, como un reconocimiento para poder constituir las mesas lo más temprano posible, que puedan funcionar las 12 horas que nosotros hemos señalado, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Aquí uno puede ser protagonista de este hecho histórico que está mirando el mundo, no solamente votando, sino que también siendo parte de la mesa receptora que recibe la votación y recibe la voluntad popular de los electores y electoras que ese día van a concurrir para votar en el plebiscito. La última con don Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Va a tener muchísima pega de aquí a fin de año y también el 2021. La última, don Patricio, ¿cómo está la articulación con otros servicios públicos, como por ejemplo la Autoridad Sanitaria, la Dirección del Trabajo y otros? Lo pregunto por cuanto ellos están ligados muy cercanamente con el CERVEL para el cumplimiento de la legislación vigente. Exactamente. Ayer precisamente, Moisés, tuvimos una reunión con instituciones colaboradoras, más de 40 instituciones colaboradoras, donde están precisamente las que usted ha señalado, pero además está la ONEMI, la Cruz Roja, donde además está Correos de Chile, todas las ramas de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de la PDI, obviamente la Autoridad Sanitaria, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Bienes Nacionales. Para decir, estamos absolutamente coordinados en esto y ha habido mucha colaboración. Usted sabe, el Servicio Electoral es la máxima autoridad administrativa del punto de vista electoral en el país. Además, somos autónomos constitucionales. No dependemos de los poderes del Estado ni formamos parte de la administración central del Estado. Y eso debe darle garantía a las personas de que vamos a organizar un plebiscito con eficiencia, con transparencia, y damos garantía de la efectividad del resultado. Estamos preparando, mire, uno cuando habla de historia tiene que mirar hacia atrás y hacer recuerdos. Aquí cuando habla de historia tiene que mirar hacia adelante, hacia ese 25 de octubre. Vamos a construir historia. Pocas generaciones tienen esta posibilidad y por ende yo convoco sobre todo a los jóvenes, a las personas que pueden colaborar siendo vocales y también participando en la votación con todas las medidas de seguridad que hemos tomado durante este tiempo y que vamos a seguir mejorando para tener la mayor seguridad el día 25 de octubre. Lo importante es que los ciudadanos, las ciudadanas, los electores, los extranjeros con más de 5 años de residencia que tienen el derecho a votar en este plebiscito, lo entiendan y lo asuman, y sean responsables. Los temas se resuelven conversando, dialogando, reflexionando y también votando de manera simple. Ya recuperamos la democracia con un lápiz y un papel. Aquí podemos definir los 30 o 40 años que vienen hacia adelante, también con un lápiz y un papel y no utilizando la violencia, la destrucción, ¿no es cierto?, y el conflicto o la controversia entre nosotros. Don Patricio Santamaría, llegó el informe de sanitario, el Ministerio de Salud Pública informó hoy de 1.824 casos nuevos de coronavirus, cifra con la que se totaliza 479.595 casos en el país. Lamentablemente se informó de 52 muertos en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos alcanza a 13.272 fallecidos. Podemos informar también que 817 personas se encuentran hospitalizadas, de los que 95 se encuentran en estado crítico. Nosotros hemos tenido conocimiento, don Patricio Santamaría, que hay un familiar muy cercano que está un poco delicado de salud. ¿Es verídico eso, no? Sí, mi padre. Y precisamente me voy a tener que despedir de usted y de los auditores de la radio, Moisés, porque estamos viendo con mi hermano, con el médico tratante, ver cómo enfrentamos esta situación. A veces las cosas se nos vienen todas juntas, pero si es la vida, hay que enfrentarla. Yo le agradezco su amistad, su afecto. Exactamente. Y me despido y le dejo un gran saludo a todos los auditores de su radio que informan tan bien a la provincia del Maule, especialmente a la región del Maule, especialmente a la ciudad de Talca. Aquí vamos a estar apoyando el 25 de octubre a CERVEL, a Patricio Santamaría y todo lo que usted estime conveniente, y las puertas abiertas aquí en Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Un abrazo para usted, la fineza como siempre, don Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Hasta cualquier momento, fuerza y un cariño a su señor padre, ¿eh? Gracias. Igualmente, saludo a su familia, a todos los auditores y auditoras de su radio. Así es que esté muy bien, Moisés. Muchas gracias. Un abrazo. Fuerza. Un abrazo. Gracias. Aquí estamos. Ya lo sabe. Así somos nosotros. En Impacto Regional, señora, señor. En vivo. Con Patricio Santamaría, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, conversando con Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Para usted. Usted y usted lo escuchó. En vivo y en directo. Así trabajamos. Sin envidia. Sin ser mediocres. Vamos a saludar a los integrantes del equipo, porque hemos estado muy rápido. A don Héctor Salinas.

No me escuchan. No. Si acá tiene que estar. Con esto que esté bien nomás, don Néstor, estamos bien, ¿no es cierto? Ya, a ver, déjela ahí, por supuesto. A ver, sí, un poquito nomás para que no lo vayamos a acoplar ahí. Ya, pero igual tenemos que poner este cable para. A ver, ahora sí, la vamos a llegar ahí, a ver si tenemos la posibilidad. ¿Ciudad Soledad, me escucha ahora? Sí, lo escucho. Ahora sí, ¿cómo está? Ya la presentamos a la Ciudad Soledad Alvear. Un agrado de saludarla aquí en Impacto Regional, la fineza que tiene para conversar con nosotros. ¿Cómo ha estado, Ciudad Soledad? Muy bien, muchas gracias. Cuidándonos en pandemia, como corresponde a todos, pero son muy importantes las decisiones próximas, así que hay que estar activo y presente. En lo que va del año se han registrado 70 atentados con millonarias pérdidas en la Araucanía. Las protestas que están ocurriendo todos los días en Santiago y en varias ciudades importantes del país y en las que el gobierno no ha sabido colocarle fin, así como a los atentados en la Araucanía, allá donde trasladaron soldados y carabineros y no han sido capaces de hacer nada. En Santiago la represión es enorme, pero sin embargo no saben detener las manifestaciones. El gobierno y el ministro del Interior simplemente no han sabido solucionar los problemas de la ciudadanía porque no se entiende que las protestas se repitan prácticamente día a día y Plaza Italia ha comenzado a ser la zona de sacrificio de Santiago y sus habitantes nuevamente están siendo presa del pánico. ¿Cómo se soluciona esto, señora Soledad Alvear? Mire, yo creo que en primer lugar, realizando todas las acciones pertinentes para que se produzca la reforma en Carabineros a fin de que puedan ser eficientes en su control público, respetando, por cierto, los derechos humanos de todas las personas. Creo que esa conjugación es fundamental para los efectos de poder lograr tener un Carabineros que realmente puedan colaborar en esta dirección. Y por otra parte, yo también hago un llamado a las personas a que efectivamente no actuemos con violencia. Las manifestaciones en democracia son siempre relevantes, pero la violencia no. La violencia no ayuda en nada a generar un clima de paz que es tan importante para el plebiscito que vamos a tener en unos días más, en el mes de octubre. De manera tal que, siendo yo una persona que me manifiesto por el apruebo y por la convención constituyente, hago un llamado porque es muy importante que trabajemos en paz. ¿Se acuerda que la canción del no? Decía, con las fuerzas de la paz vamos a derrotar a una dictadura. Yo creo que es muy importante con las fuerzas de la paz ganar ahora el plebiscito y la convención constituyente. El último empresario que sufrió un incendio de vehículos avaluados por más de 1.000 millones de pesos dijo que la autoridad no los protege. Agregó que Carabineros estaba a 600 metros del lugar y demoró casi 2 horas en llegar. ¿Qué hay que hacer en Carabineros para que la ciudadanía nuevamente confíe en ellos, Soledad Alvear? Bueno, yo creo que es muy importante la reforma de Carabineros, que debe acelerar su tramitación en el Congreso, presentando las indicaciones que sean pertinentes para un adecuado perfeccionamiento. Escuchaba esta mañana a un diputado de Coyhaique que decía con mucha fuerza algo que comparto. Es bien importante especialmente las fuerzas que salen a las calles de Carabineros puedan portar siempre con estas cámaras que no pueden modificarse y evidentemente sin cámaras particulares que pueden prestarse para que no sean instrumentos de prueba efectivos. Y lo segundo es que es muy importante tener realmente medios de prueba eficientes y salidas eficientes de Carabineros cuando los ciudadanos y ciudadanas lo necesiten. Eso es fundamental y yo creo que hay que avanzar en esas medidas de eficiencia y también en la capacitación permanente de Carabineros. Hace algunos años atrás, la Policía de Investigaciones vivió un proceso de deslegitimación ante la ciudadanía. Y la verdad es que fue muy importante la reforma que hicieron. Yo invitaría para que se mirase aquella reforma que ha significado un cambio bastante sustantivo en la PDI para los efectos de que también pueda seguirse un camino similar en Carabineros. Estamos conversando con Soledad Alvear. ¿Cuál es la mirada como política demócrata cristiana del futuro Chile en los próximos 20 o 30 años, Soledad Alvear? Bueno, yo no pertenezco a la democracia cristiana. Fui militante de dicho partido hace muchos años, durante años. Pero yo hace algunos años renuncié a la democracia cristiana y actualmente formo parte de un movimiento que se llama Comunidad en Movimiento, y que nos hemos reunido y vamos sumando cada vez en la presencia de más personas que miran el humanismo cristiano como una fuente inspiradora para los efectos de poder tener el Chile que queremos, con democracia, con paz social, con respeto a los derechos humanos, con tolerancia, en donde realmente podamos tener una sociedad en donde las comunidades jueguen un rol importante, la solidaridad sea un principio rector y ser capaces de recuperar la probidad tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, que es algo que, por Dios, que hace falta. Como mujer, han ocurrido en estas últimas semanas horrendos crímenes a mujeres. ¿Qué falta, Soledad Alvear, por hacer o qué hay que implementar para evitar estos horrores? Bueno, yo diría que todos tenemos que hacer algo, todas las personas. Por supuesto que el sistema de justicia debe ser ágil, eficiente, las policías también, pero también en la formación de nuestros niños y niñas, en cada una de las familias, debemos ser capaces de poder formarlos, educarlos, hacerlos personas correctas, no viviendo violencia al interior del hogar. Es tremendamente repetible una conducta que un niño ve en su casa. Si el papá golpea a la mamá o se los golpea a los niños, que replique las conductas, porque los niños aprenden mucho más de las vivencias que de los discursos que los papás puedan darle. Y en ese contexto, entonces, nosotros debemos ser capaces de poder educar a nuestros hijos, bueno, con el respeto, el cariño, las medidas de corrección adecuadas, naturalmente, pero que no sea a través de la violencia, porque si no el niño, no sé, va a salir a jugar a la plaza y si le meten un gol le puede responder con una patada o con una riña. Entonces, eduquemos a nuestros niños, esas conductas se replican. Si uno mira los expedientes de personas que incurren en violencia, bueno, lamentablemente se descubre una historia infantil de violencia. Entonces aquí no es solo que tengamos teléfonos eficientes donde se puedan hacer las denuncias, que los vecinos, los familiares puedan hacer denuncias, por supuesto con las víctimas, y tomar al mismo tiempo las medidas necesarias para los efectos de que esto pueda evitarse a futuro. Pero yo creo que también ahí tenemos una cultura de mucha agresividad en la actualidad y eso lamentablemente se replica también en los niños. En Impacto Regional, en Radio Mágica y Amiga, estamos conversando con Soledad Alvear. El Parlamento, Soledad, ¿cómo piensa se ha comportado en estos meses de pandemia? Mire, yo diría que respecto a iniciativas legales que tienen que ver con la pandemia, yo creo que en general el Congreso ha respondido. Sin embargo, yo creo que existe en el Congreso un clima de polarización que no es bueno para la sociedad. Los ciudadanos y ciudadanas miran al Congreso como a sus líderes, y por cierto que los líderes deben ser capaces también de configurar un clima de respeto y de amistad cívica, que creo que ha faltado demasiado. Y en ese contexto yo abrigo grandes esperanzas que en el plebiscito de este mes de octubre podamos concurrir con tranquilidad, en paz, como debe ser un día de las elecciones, que es un día de fiesta ciudadana en donde todos los personas, hombres y mujeres, somos exactamente iguales y podemos decidir sobre lo el futuro de nuestro país, valiendo igual cualquier ciudadano que otro. Sí. Y en ese contexto, la Constitución, además, la nueva Constitución, ofrece un espacio para poder construir las bases de nuestro país de aquí a 30, 40 años, que es el periodo que duran las constituciones. Soledad, lo preguntaba, además lo preguntaba también porque han ingresado una acusación constitucional contra el ministro Pérez de Interior, que a esta hora está en La Moneda con todos los partidos de la de gobierno. Mire, yo creo que el mecanismo de las acusaciones constitucionales son muy importantes que exista y que el Congreso Nacional tenga esta herramienta. Sin embargo, es muy importante no hacer abuso de ello. Yo creo que debe ser la última ratio para poder significar una responsabilidad de un ministro. Y en ese sentido yo llamaría la responsabilidad. Yo creo que hay otras personas que pueden responder frente a decisiones erradas, etcétera, o equivocaciones que se hayan cometido, o errores u omisiones. Pero el notable abandono de deberes de un ministro de Estado debe ser bien, bien ponderado. Soledad Alvear, si usted es electa como constituyente, ¿en qué se basará para identificar las reales necesidades y aspiraciones de la mayoría de los chilenos y que estos se vean representados? Bueno, nosotros como comunidad en movimiento tenemos interés en participar en este proceso constituyente, porque queremos aportar, en primer lugar, en el tema de descentralización. Creemos nosotros que el excesivo presidencialismo de nuestra Constitución requiere contrapeso. Soy partidaria de un sistema semipresidencial. Yo creo que es importante modificaciones en la composición y atribuciones del Tribunal Constitucional. Creo que hay que regular adecuadamente los derechos de los ciudadanos y también hacer comprender que también como ciudadanos, además de derechos, hay deberes. Y hay algunos derechos que no están en la Constitución y que debemos revisar para los efectos de incorporarlo y ver cómo se pueden hacer efectivos, porque la efectividad del cumplimiento de los derechos muchas veces debe quedar luego regulada por una ley. Y en este contexto es muy importante que se defina qué debe estar en la Constitución y qué debe estar en las leyes. En los temas que preocupan a la ciudadanía, educación, vivienda, salud, etc. Soledad, ¿constitución subsidiaria o solidaria? Solidaria. Correcto. Solidaria. Bueno, a esta hora, cuando son las 11 de la mañana con 8 minutos y medio, queremos agradecer la fineza y, por supuesto, que ella estuvo también en un programa de aniversario de nuestro programa Impacto Regional. Ya va a cumplir el próximo 27 de febrero, Soledad Alvear, 10 años ininterrumpido aquí, en Mágica y Amiga, en Radio Mágica y Amiga. Quiero agradecer a Soledad Alvear que nos haya acompañado y que, por supuesto, de su tiempo, que preciado que tiene ella y que esté aquí en Impacto Regional, en Mágica y Amiga. Muchas gracias y, por supuesto, que vamos a seguir conversando, ¿no es así, Soledad? Por supuesto que sí, felicitaciones a su programa que va a estar de cumpleaños nuevamente. Yo recuerdo cuando estuve físicamente en un aniversario anterior, cuando no teníamos pandemia todavía. Sí, pues, muchas gracias, saludos, sí. Cuídense, por supuesto, y que realmente nos podamos ver nuevamente, Soledad. Así espero, un abrazo a todos y a todos los amigos y amigas de la región. Ahí estaba Soledad Alvear, quien fue ministra en los gobiernos de la Concertación, conversando también en Radios Mágica y Amiga para todo lo que viene, el plebiscito. Y tenemos algún tema, Héctor Salinas, ya, para entregar algunos saludos y vamos a ir directo después a los avisos de Radios Mágica y Amiga. A don Marco Retamal saluda a la señora María Valdebenito. También está en línea, por supuesto, y muy pendiente de este programa, don Carlos Seguiel. Luis Linero, un buen amigo por intermedio nuestro, saluda a la señora Gloria Carrasco. Don Héctor Hernández saluda a su hija Alejandra. Aquí, por supuesto, a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. La saludamos nosotros como programa de Impacto Regional y ella recibe el saludo con mucho cariño y afecto a su hijo Ernesto Muñoz y se suman Yasna Ramos y Luz María González. La señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez, por supuesto, el saludo como siempre de este programa. Este programa también saluda a don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Saludos para usted, un abrazo a José Campos, como siempre, usted aquí, siempre pendiente de este programa. Nosotros vamos de inmediato a hacer un alto con los avisos importantes de Radios Mágica y Amiga y ya regresaremos con los siguientes invitados. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. 11 de la mañana con 17 minutos, 11 con 17 minutos. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Vamos de inmediato a saludar a nuestros siguientes invitados que ya están con la fineza de siempre para participar en este programa de hoy sábado 10 de octubre del 2020. Allá, en la ciudad de Linares, domina todo, lo conoce todo como la palma de su mano, a don Rodrigo Hermosilla, el consejero regional del Partido Socialista. ¿Cómo está, Rodrigo? Gusto saludarlo. Muy bien, Moisés. Un agrado saludarlo y muy gentil por esta invitación que usted me ha hecho a su programa. ¿Cómo está la ciudad en estos momentos, Rodrigo? Bueno, está tranquila, con muy poco movimiento, ¿no? Y poco a poco hemos ido saliendo de la situación complicada que estábamos, ¿no? Los últimos días y tal vez la última semana los aumentos de contagio han sido muy muy menores, ¿eh? Uno, un día, tres, dos. La verdad es que hemos ido ya, yo diría, de alguna manera, y ya ojalá así sea, y no tan solo para nosotros, para toda la región, como que vamos de vuelta, ¿no? Okay. Y eso espero que así sea. El plebiscito se viene a pasos agigantados con miles de contagiados. Saludamos en la otra línea y también la fineza de siempre que tiene él con este programa, don Jorge Guzmán. Él es el seremi de gobierno de esta zona maulina. Jorge, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Muy agradado de poder saludarte a ti y saludar al consejero regional, Rodrigo Hermosilla, y también a toda la gente que nos escucha por intermedio de la radio. Muy bien, muchas gracias. Vamos de inmediato entonces a las preguntas que les tenemos, solamente para que nuestros auditores estén mucho más informados cada día. Ya entramos en tierra derecha con el plebiscito. Ya se está pasando la propaganda política que, de paso, es muy poca original. O parece que a los creadores se los llevó a la pandemia. Parece que los creativos se hubiesen ido del país o se los llevó a la pandemia también. Se están dando las últimas instrucciones respecto a los vocales de mesa. Pero resulta que la pandemia no ha pasado. Los números no han bajado. Señor Hermosilla, ¿resultará un peligro ir a sufragar? A ver si usted me puede dar la respuesta con mucha sinceridad, como lo conocemos aquí en la región del Maule. Mire, Moisés, bueno, primero que todo quiero coincidir con usted, ¿eh? Algo pasó con los creativos, ¿eh? La verdad es que, según la opinión generalizada de la gente, ambas propagandas plebiscitarias carecen de bastante contenido, que diría yo, de bastante creatividad. Pero bueno, es lo que hay, seguramente, los efectos de la pandemia, como usted lo señala. Mire, yo creo que aquí hay dos cosas. Una es lo que uno espera que sea y otro es lo que se puede producir. Yo espero que este sea un plebiscito desde el punto de vista sanitario, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, que resguarde toda la integridad física de las personas y es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad de los ministerios que corresponde hacerlo, que se tomen todas las medidas para que la gente pueda ir a ejercer su derecho ciudadano sin correr ningún riesgo que signifique que el día de mañana, producto de, se va a aumentar, digamos, los contagiados por COVID-19 en nuestro país, primero. Y segundo, la gente, yo creo que inteligentemente, la gente toma sus propias medidas de seguridad. ¿Y por qué? Y ahora lo va a hacer con mayor, yo diría, con mayor certeza, con mayor preocupación, con mayor prolijidad, porque la gente quiere mayoritariamente participar de este proceso democrático. Entonces, ¿ellos qué van a hacer? Van a tomar todas las medidas de seguridad que están a su alcance para poder participar, porque están muy entusiasmados, de verdad, a mí me impacta mucho el gran entusiasmo de la gente por participar en esta contienda cívica que tiene que ver con el cambio de la nueva Constitución para Chile. Correcto. Voy con don Jorge Guzmán. Sobre el plebiscito vamos a hacer una reflexión ahora. El primer llamado que realmente se hizo fue a este referéndum, fue para el 26 de abril, pero debido a unos cientos de contagios por el COVID-19 se pospuso para este 25 de octubre. Pero resulta que ahora hay más de cerca de 480.000 contagiados. ¿Se fija lo que le estoy diciendo, señora, señor? Y ojo, ojo, no estamos diciendo que no se haga, pero ¿no le parece extraño, don Jorge Guzmán? Bueno, primero, efectivamente, Moisés, recordemos que este plebiscito nace un poquito más atrás, nace en el mes de noviembre, producto de la situación que vivía Chile, y justamente el acuerdo de los partidos políticos que suscriben, que luego ratifican, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y que trae como consecuencia una reforma constitucional. Esa reforma queda incluida en el capítulo 15 de la Constitución, y que le da facultades a Chile de desarrollar un proceso plebiscitario, primero iniciando con un plebiscito perdón, de consulta a la ciudadanía respecto a si quieren o no una nueva Constitución para Chile, si aprueba o rechaza una nueva Constitución para Chile. Ese proceso iniciaba en el mes de abril del año 2020, pero estábamos recién partiendo con una pandemia sanitaria que de verdad que nos traía temor, nos traía incertidumbre, y por tanto se posterga para el mes de octubre de este año 2020. En virtud de ello, se empieza a trabajar para poder justamente planificar un plebiscito que sea primero participativo, que sea informado, pero por sobre todo que sea seguro, seguro desde la perspectiva del orden público, que siempre es una necesidad y urgencia, pero muy seguro también respecto de la pandemia sanitaria que está viviendo Chile. Y ese es el principal objetivo que tiene nuestro país para poder enfrentar este proceso. Y la verdad que se han tomado medidas que entregan garantías respecto a que este proceso va a poder desarrollarse de una forma muy segura para las personas. El CERVEL, el Ministerio de Salud y todos quienes participan del proceso eleccionario han tomado medidas justamente, Moisés, para evitar los contagios y que la gente pueda participar y hacerlo de la manera más segura posible, y siempre pensando en que es muy necesario que la gente vaya y vote, porque en definitiva, en virtud de esta decisión, puede iniciarse un proceso constitucional en la eventualidad que gane la postura del apruebo, o puede en definitiva concluir en la eventualidad que gane la postura del rechazo respecto a si queremos o no una nueva constitución para Chile. Así que la verdad que el trabajo se está haciendo, las medidas se están adoptando, y lo más importante, Moisés, es que la gente se informe primero. Recordemos que se abrieron nuevos locales de votación, por tanto, puede que las mesas y el local donde le haya tocado votar a una persona haya cambiado. Si la persona es adulto mayor, hay un horario que es exclusivo para ello, entre las 14 y las 17 horas, para que vayan a votar. Sin perjuicio de eso, si van a votar en otro horario, van a tener atención preferente también. Van a haber facilitadores electorales que van a ayudar a la gente a que se mantenga en distancia, recordar siempre el uso de la mascarilla, que deben llevar su lápiz propio, que no tienen que tomar contacto con nadie, o sea, ni siquiera tienen que pasarle el carnet de identidad, sino que lo exhiben, y que los horarios de votación van a ir de las 8 de la mañana a las 20 horas también, para evitar aglomeraciones y para lograr un proceso que sea, insisto, participativo, pero muy seguro para las personas. Correcto, vamos a saludar de inmediato. En la otra línea está don César Muñoz, consejero regional de la UDI. ¿Cómo está, César Muñoz? Y, bueno, como estamos hablando del plebiscito que ya se acerca a pasos agigantados, La medida es lógica, ya que se requiere alta participación, y estoy hablando de lo que anunció en las últimas horas el Ministerio de Salud con respecto a que usted, la persona puede ir solamente ese día con su cédula de identidad. Pero me gustaría saber, porque hemos tenido ya, y lo pregunté hace un momento atrás al presidente del Consejo Directivo del CERVEL, porque hemos tenido en estas comunas, César Muñoz, que en varias comunas de esta región del Maule, el doble de otras elecciones. ¿Por qué cree hay tantas excusas para vocal de mesa? Don César Muñoz, está ahí, lo tenemos en línea a César Muñoz. No sé si me puede escuchar. César, ¿me está escuchando? ¿Aló? Sí, César. No sé si me está escuchando. Ahí lo tenemos en línea ahí para... Ahí sí, ahí está. César, ¿cómo está, César? Gusto saludarlo. Gusto saludarlo, Moisés. ¿Cómo está usted? Ahí sí, lo escuchamos fuerte y claro, como que está a nuestro lado, César, ¿eh? Oiga, gusto saludarlo, buen día. Le estaba preguntando que hemos tenido conocimiento que en varias comunas de esta región del Maule el doble de otras elecciones. ¿Por qué cree que hay tantas excusas para votar, para vocal de mesa? ¿Será por temor que puede haber menos participación y también será por temor a contagiarse, César Muñoz? Bueno, sin duda que ese es un efecto claro respecto a que la persona, todos tenemos cierto respeto al virus, un poco de miedo también por contagiarse cuando hay grandes aglomeraciones, y es real, digamos, que las personas tengan que cuidarse y algunos no quieren ir a votar. Además, son vocales de mesa. Y lo otro que también hay mucha gente que no le interesa ir a votar al plebiscito. No creo que el porcentaje de votación de la gente que va a ir a la urna el día 25 de octubre vaya a ser igual o cercano, quizás muy poco, a una elección de concejal, una elección de alcalde o de parlamentario, va a ser mucho menos. Entonces, hay mucha gente que está desafectada de la política, desafectado también de estos procesos eleccionarios, y eso nos va a ir bajando el nivel de participación electoral. El señor Hermosilla, ustedes van pacto, unidad constituyente, primaria 2020, partidos políticos formalizan 4 pactos. El pacto Unidad Constituyente está formado, integrado por el Partido Socialista, Partido Radical, Partido por la Democracia, Partido Demócrata Cristiano, Ciudadanos, Partido Progresista e Independiente. Y me gustaría preguntarle, para que nos respondiera, don Rodrigo Hermosilla, consejero regional del Partido Socialista. ¿Aló? Sí, don Rodrigo, ¿me escucha bien? Y ahora le escucho. A ver, ¿cómo es la pregunta? Sí, estoy diciendo que primaria 2020 los partidos políticos formalizaron 4 pactos. Correcto, no lo tengo claro, hasta ahí estoy claro, dígame. Y me gustaría, porque los partidos Unidad Constituyente, integrado por el Partido Socialista, Partido Radical, Partido por la Democracia, Partido Demócrata Cristiano, Ciudadanos, Partido Progresista e Independiente. Así y es. Me gustaría preguntarle al señor Hermosilla, dígame, en la práctica, ¿hay unidad en el sector? Por cierto que hay unidad, pero no la suficiente y no la que uno esperaba. Nosotros hacíamos una apuesta y el Partido Socialista en esto ha sido campeón desde los inicios en la lucha por la recuperación de la democracia. El Partido Socialista ha jugado un rol, pero fundamental, en abrir todas las puertas, crear todos los diálogos posibles, construir todas las mesas necesarias para lograr la unidad más amplia de la oposición en aquel tiempo, y lo mismo lo ha hecho ahora. No ha sido el Partido Socialista, no ha sido causante el Partido Socialista de no haber logrado la unidad más amplia a puertas de la inscripción de estos pactos para competir por la elección de gobernadores regionales. Lamentablemente no fue así, no todos los que entendieron de esa forma. Esto nos preocupa y debemos reconocerlo, y lo hemos hecho de cara a la ciudadanía. Es una gran preocupación que tenemos. Seguiremos haciendo los esfuerzos posterior a la elección de los gobernadores regionales para lo que viene, pero hoy día tenemos este pacto, y en este pacto estamos compitiendo en primarias para el 29 de noviembre, y en lo personal espero que nos vaya bien, pero vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para construir la unidad más amplia, que además eso es lo que espera la gente del mundo nuestro. La gente del mundo progresista nos quiere ver a todos juntos, unidos, con un proyecto de país, y en eso tenemos que seguir trabajando. Ya, está muy parecido a la ex-concertación, don Rodrigo Hermosilla. ¿Cómo logran articularse en estos tiempos de pandemia y qué esperan como resultado? Es más difícil, naturalmente, pero Por eso le digo, tenemos que hacer los esfuerzos. Esto es como cuando los príncipes se enfrentaban y uno tenía la espada más corta y le preguntó a la madre, ¿qué hago? Y la mamá le dijo, muy simple, pues, hijo, tienes que dar un paso más. Y aquí nosotros, en este momento, tenemos que dar un paso más, avanzar más, precisamente porque los tiempos son difíciles. Pero sobre eso mismo yo quisiera decir que a mí lo que me preocupa es que se esté creando un clima de que la gente tiene mucho temor en participar o que la participación va a ser baja. Yo tengo una mirada distinta, será porque yo callejeo mucho, pero fíjese que yo he visto que hay una tremenda ansias por participar en esta elección. Y yo de verdad creo que esta va a ser digamos, muy novedoso, porque va a participar mucha gente a pesar de la situación en la que hoy día nos encontramos. Y también hacer una observación en que esto no nace solo de noviembre, esto nace al calor del movimiento social, que el movimiento social tenía dos demandas muy claras, muy precisas. Había las demandas sociales, ¿no? Habían las demandas sociales, salud, educación, salarios, pensiones, etcétera, y etcétera, etcétera. Y había una demanda política que era una nueva constitución para Chile. Y ese movimiento social que se expresaba en las calles, en distintos lugares, pidiendo, digamos, levantando las banderas de sus demandas sociales y las demandas políticas, ¿qué es lo que hace? Genera allí la posibilidad para que los partidos políticos tomen esto en consideración y se pongan de acuerdo y firmen un compromiso amplio en noviembre. Entonces, eso fue una gran oportunidad que la movilización ciudadana le dio a los partidos políticos, como que él les dijo, mire, chiquillos, aquí les voy a abrir un espacio para que se reivindiquen. Ustedes que están tan complicados hoy día, que están tan poco creíbles hoy día, les vamos a entregar esta oportunidad para volver a creer en ustedes. Y ahí se forma el acuerdo, y hoy día estamos a puerta de este plebiscito. Correcto. Para el domingo 25 de octubre, que yo insisto que va a ser muy masiva su participación. César Muñoz, las protestas en diversos sectores y zonas del país se están tomando las calles y plazas, y muy violentas, reitero, muy violentas, ¿para qué decir? ¿Qué se espera para este 18 de octubre y luego el plebiscito, César Muñoz? Bueno, primero saludar a Rodrigo Mosilla, que no sabía que estaba en el panel, pero un abrazo, Rodrigo, aquí a la distancia. Bueno, efectivamente hay una suerte de violencia que uno la está viendo por televisión, lamentable, sin duda, que no haya gente con tanta furia haciendo destrozos en la calle, peleando y haciendo lo que no quiere el país. En general, este país, cuando uno anda en terreno, cuando uno anda en la calle, la gente no quiere esto y lo rechaza. Grupos minoritarios nos están llevando a un clima de violencia. Y ahí es donde yo me extraño, porque efectivamente el movimiento violentista del 18 de octubre del 2019 fue para poder provocar más desorden en el país. Efectivamente, la gente quería una nueva constitución. Hubo un acuerdo también para una nueva constitución en el Parlamento en el mes de noviembre, y se acordó también que teníamos que respetar las reglas del juego y poder hacer un proceso en paz. Hay grupos que no lo respetan, hay grupos que lamentablemente han hecho muchos destrozos al país, nos tienen muy complicados, y eso hoy día es repudiable por toda la ciudadanía. Yo creo que será ya una respuesta probablemente también en la urna respecto a la gente no quiere esto. Si efectivamente tenemos un país que está sufriendo mucho con la pandemia, que tenemos grandes dificultades económicas, que hay gente cesante, y que además viene gente con su baja respuesta laboral producto de la violencia del 18 de octubre, después de la pandemia. No queremos más eso, o sea, la gente no tiene ningún interés en seguir viendo esas noticias, pero que ojalá no ocurran. Y ahí es donde la autoridad también tiene que ser más enérgica, más fuerte respecto a estos grupos violentistas que están haciéndole daño al país. Por otra parte, los políticos en general, los más grandes, los que son políticos a nivel nacional, la directiva de los políticos, deben repudiar esto. Aquí ya definitivamente tenemos que unirnos todos para que podamos repudiar esto y aislar a los violentistas, que según algunos son muy pocos. Bueno, aislemos definitivamente, que les caiga todo el rigor de la ley a ellos, porque no tienen derecho a destruir ni a alterar el orden público del país. La misma pregunta para don Jorge Guzmán, que realmente es importante. Me está participando mucha gente en las redes sociales porque está, además de esta situación, Jorge Guzmán, de la pandemia que estamos viviendo, ya van casi 480.000 infectados en nuestro país, y ahora se viene esta situación. Nuevamente estamos viendo mucha violencia, mucha destrucción. ¿Qué va a pasar este 18 de octubre? Jorge Guzmán, por favor, háblenos con el corazón y con su experiencia política que tiene. Voy a hablar con el corazón y con la cabeza, muy bien. Correcto. Se viene, claro, se viene el 18 de octubre, que es una fecha que conmemora un año desde este denominado estallido social. Y la verdad que cuando Chile se vio con una crisis de representatividad, y ahí un poco también tomando las palabras que decía el consejero Hermosilla, que yo creo que es importante señalar que había una crisis de representatividad, que eso era lo que la gente pedía en definitiva. Si bien es cierto, habían demandas sociales sumamente importantes que tienen que ver, y si uno lo pudiese resumir de alguna forma, Moisés, tiene que ver con el alto costo de vida en nuestro país versus los bajos ingresos que pueden tener las personas, y ahí entran las pensiones, entra el tema de salud, entra el tema de AFP, etcétera. Y además de esas demandas sociales que hacía la gente, también la gente nos decía, ¿saben qué? No confiamos o no nos sentimos representados. Más que una nueva constitución para Chile, que fue uno de los temas que después fueron surgiendo, es la crisis de representatividad. Recordemos que la ciudadanía nos decía, ¿sabe qué? No creo en los diputados, no creo en los senadores, no creo en el gobierno, etcétera. Y en virtud de eso, surge, cuando hay una crisis de democracia, el presidente Sebastián Piñera propone más democracia, y ahí tratando de darle respuesta a tu pregunta, tiene que ver con cómo llevamos a ese descontento social, lo llevamos a la urna, lo llevamos a que la ciudadanía sea partícipe de los cambios que le queremos proponer o que quieren ellos proponerle a Chile. Primero consultándoles, ¿quieren o no una nueva constitución? Y finalmente, cuando termine este proceso, en quizá un año más, después de que se elijan los constituyentes, decirnos, bueno, esta es la nueva constitución que queremos, nos gusta, estamos a favor, estamos en contra, etcétera. Y en ese proceso, nosotros creemos que los que están haciendo violencia, y ahí también tomando las palabras del consejero César Muñoz, los que están haciendo violencia en definitiva no quieren cambio. Si en definitiva nosotros lo estamos invitando, no el gobierno, sino que todo Chile está invitando a las personas a que se manifiesten de forma pacífica, de que se manifiesten en las urnas, de que participen de los procesos eleccionarios, pero aquellos que están haciendo destrozos, aquellos que están atacando a la autoridad, aquellos que están destruyendo lo que es de todos, porque en definitiva destruyen lo que es de todos, y como a ellos no les cuesta nada, les importa cero, en definitiva ellos no quieren nada para Chile. Lo que quieren es desorden, lo que quieren es anarquía, y por tanto buscan la destrucción. Y en definitiva nosotros tenemos dos objetivos. Uno, tenemos que tener la capacidad de escuchar primero a los que están en silencio, que eso es muy importante. O sea, si hay 100, 200, 300 gallos destruyendo, te aseguro que hay muchos más, millones de chilenos que están tranquilos en sus casas, siendo partícipes de este proceso, queriendo cambios para nuestro país de forma seria, responsable, pero no están ni ahí, y además condenan a los que están haciendo violencia. Correcto. Y segundo, perdón, sí, y solo para cerrar, favor, Moisés, nosotros creemos que el 19 de octubre sí van a haber manifestaciones, pero creemos que van a ser pacíficas, porque la gran mayoría de los chilenos busca estar tranquilo y no destruir lo que nos cuesta a todos. Don Rodrigo Hermosilla, ya estamos terminando estos contactos, pero quiero hacer la última pregunta. Don Rodrigo, ¿nos escucha? Aló, Moisés. Sí, está Rodrigo Hermosilla, está en línea, me escucha bien, ¿no es cierto? ¿Rodrigo? Sí, dígame, Moisés. Sí, ¿aló? Sí, seguimos mal en economía, miles de cesantes y las protestas que ya son pan de cada día. Sigue el debate de aumento ingreso mínimo, 6.000 pesos en lo ya casi zanjado. ¿Servirá para sobrevivir vivir en estos tiempos cuando el precio del tomate está en 1.700 el kilo, los morrones a 1.200 y el pan sobrepasa los 1.000 pesos el kilo en algunos sectores? Con ello, casi se absorbe el aumento. ¿Será suficiente, Rodrigo Hermosilla, estos 6.000 pesos? Mire, más que insuficiente, yo diría que es una bofetada para los trabajadores. Lo que usted señala, usted puede hacer un largo listado de cómo ha encarecido en los últimos días, en el último tiempo, el costo de la vida. Y esto significa que las desigualdades, que las brechas de la desigualdad van en aumento, pero yo diría en aumento sustantivo permanentemente. Ya esto es casi, casi cruel y despiadada, la brecha inmensa que hay entre los que ganan una miseria y los que hoy día tienen, digamos, una situación totalmente distinta. Es muy precario, absolutamente nada, le digo, es una bofetada para los trabajadores hablar de un aumento de 6.000 pesos. No tiene, la verdad es que no tiene calificativo. Yo digo que aquí hay un tema de insensibilidad, pero brutal, brutal, con un casi desprecio hacia las clases trabajadoras, casi desprecio a los que ganan el mínimo, un sueldo, pero de verdad, y en esta región del Maule aún, esto se acentúa mucho más todavía. De manera que a mí me parece, le vuelvo a repetir, casi una palmada, una bofetada a los trabajadores. César Muñoz, ¿piensa lo mismo que usted las declaraciones que nos está haciendo Rodrigo Hermosilla? ¿Aló? Sí, César Muñoz, sí. ¿Aló, José? Sí. Bueno, no, son discursos distintos. Aquí ahí hay un discurso que no tiene sentido, el de Rodrigo, lamentablemente, la de Rosar, porque a veces los valores que se pueden proponer o que se pueden discutir en una mesa de trabajo son muy distintos a los anhelos que las personas tienen, producto de la situación que estamos viviendo. No olvidemos que hoy día hay una cantidad inmensamente grande de chilenos que están cesantes, una cantidad inmensa que no tienen su fuente laboral. Tenemos que reactivar la economía. Hay que ver cuál es la forma más estable en este país para poder... Perdóname, César, que te tenemos hoy día. Y eso hay que hacerlo con una mirada de responsabilidad y no con una mirada de poder decir que todo es poco. Sin duda, todos quisiéramos que a todos nos dieran bonos tremendamente grandes, que fueran aumentos tremendamente grandes, pero no se puede. Hay que ser responsable y eso es lo que llegamos en general en estos días, a que podamos entre todos, con todos los chilenos, sobre todo ser más leales y más o menos con la gente que está sufriendo. Entonces tenemos que ser responsables y ser responsables con lo que decimos y con lo que podemos ofrecer. César, Rodrigo Hermosilla estaba diciendo algo. Es que de verdad, es que a mí me parece más brutal todavía lo que señala mi querido colega y amigo. ¿Por qué la reactivación de la economía? ¿Por qué la contención de las miles y cientos de miles de personas que hoy día están quedando desempleadas? ¿Por qué se le tiene que cargar a la cuenta de los más pobres? ¿Por qué se le tiene que cargar a la cuenta de los trabajadores? Eso me parece a mí, pero insostenible. O sea, creo que eso aumenta aún más este flagelo y esta bofetada. ¿Por qué se va a cargar precisamente? Entendiendo y compartiendo de que hoy día hay mucha gente que está desempleada, que la economía está en crisis y que hay que reactivarla, lo comparto 100%, pero ¿por qué tiene que ser al costo de los que ganan menos? ¿Por qué tiene que ser al costo de los más pobres? En eso no estoy de acuerdo. César Muñoz. De ninguna manera se le carga el costo a los más pobres, al contrario, en los más pobres que están pensando. La gente que hoy día no tiene que comer porque haya una olla común en algunos sectores, porque solidariamente los dirigentes están trabajando para ellos, no tiene trabajo, porque hay que pensar en ellos. Efectivamente, aquel que tiene trabajo, aquel que tiene la virtud de poder estar con sustento en su casa, tiene que ser solidario. Todos tenemos que involucrarnos para ver el esfuerzo. Siempre va a ser poco un aumento de sueldo, un porcentaje que puede ser pequeño, pero hay que ver el contexto en lo que hoy día estamos viendo. Yo creo que en ese sentido, ojalá pueda ser más, pero si no están las condiciones, entre todos tenemos que jugar, por decirlo de alguna forma, simple, para poder sacar este país adelante y a la gente que más necesita la ayuda. De todos los chilenos, los que tienen más, sin duda, tienen que aportar más, los que tienen más, pero no hay que castigar a la gente que hoy día, 2 millones de chilenos están cesantes, familias que necesitan el sustento diario, y el gobierno tiene que, a través de impuestos, a través de la ley nacional, actuar a más. Jorge Guzmán, ¿qué dice usted a esto? No, Moisés, mira, yo creo que de repente nosotros nos vamos como que a lo abstracto en vez de lo concreto, y claramente todos quisiéramos que el sueldo mínimo aumentara mucho más, pero efectivamente el sueldo mínimo también obedece a la situación económica del país, y ahí, ratificando lo que dice César Muñoz, efectivamente en Chile se han perdido más de 2 millones de empleos. Y lo más importante hoy día es generar trabajo, generar oportunidades a los chilenos. Y pareciera que cuando nosotros hablamos de sueldo mínimo, como que siempre se piensa del empresariado gigante, el gallo que tiene la tremenda empresa, pero parece que se le olvida que muchas veces quienes generan, la gran mayoría de los empleos en Chile lo generan las pymes. Lo genera ese pequeño empresario que tiene 1 o 2 trabajadores, al cual un aumento exacerbado del sueldo mínimo puede significar tener que reducir esos 2 trabajadores y quedarse con 1. Y lo que no queremos es justamente que se pierdan empleos, sino que queremos generar empleo. Y ahí además contarle a consejero Hermosilla que recordemos que justamente el gobierno del presidente Sebastián Piñera estableció el ingreso mínimo garantizado, que justamente hay un subsidio del Estado para que nadie gane menos del mínimo garantizado en nuestro país. Y eso de verdad que también hace que en definitiva las personas tienen un subsidio adicional en la eventualidad que gane el sueldo mínimo. Segundo, recordarles también que estamos con un subsidio a la contratación que busca justamente que aquellas personas que están hoy día con empleo, con suspensión del empleo producto de la pandemia o que perdieron sus trabajos, las pymes puedan contratar y el Estado se hace cargo de entregarle un aporte en dinero bien significativo para que justamente puedan seguir generando oportunidades. Entonces, si nos vamos a lo chico, nos vamos a lo contingente, que tiene que ver cuánto aumenta el sueldo mínimo, nos olvidamos del problema de fondo. El problema de fondo hoy día es generar trabajo, y lo está haciendo el gobierno a través de subsidio al empleo, a través de la reactivación y a través también del ingreso mínimo garantizado, que le entrega oportunidades a las familias de Chile. Y ahora se viene otro problema para el gobierno, Rodrigo Hermosilla, el reajuste del sector público. ¿A cuánto le irán a dar? ¿Rodrigo? ¿Rodrigo Hermosilla? ¿Está escuchando? Sí, ya, estamos terminando este espacio porque ya nos están llamando las otras líneas. Quiero agradecer a Jorge Guzmán nuevamente que haya estado en nuestro programa Impacto Regional. Seguiremos conversando, ojalá antes del 18 de octubre y después del plebiscito. Rodrigo, ¿está escuchando? Sí, Rodrigo Hermosilla. No se me escucha. Rodrigo. Lo estamos escuchando perfectamente. Lo estamos escuchando perfectamente. No, ¿aló? Sí. Ya, bueno, estamos despidiendo a nuestro invitado, don César Muñoz. Muchas gracias por estar nuevamente en Impacto Regional. Gracias. Muchas gracias, Moisés. Sí, gracias, César Muñoz. Chao, Moisés. Saludos a Jorge y a Rodrigo. Ok, chao, Jorge. Chao, Rodrigo. Gracias. Nos vamos de inmediato. Ya, bueno. Nos vamos de inmediato a los avisos. ¿Está terminando? Sí, estamos terminando. Gracias, Rodrigo. Ya, bueno. Muy bien. Nos vemos, gracias. Un abrazo. Chao, ¿no? Chao. Suerte, ya, suerte en lo que viene. Ahí está. Entonces vamos de inmediato nuevamente a los avisos que hacen posible este programa, pero quiero hacer un saludo a la señora María Angélica Alegría González. La saluda a su hijo Jaime Ramírez Alegría. Y también, por supuesto, a nuestro buen amigo don Alfonso Ibarra y también a don José Faúndez. Él es el presidente de Canadela, don José Faúndez, presidente de Canadela, y don Alfonso Ibarra, también nuestro buen amigo que siempre nos se pasa por rápido el programa, don Ramón Villalobos. Él es siempre está pendiente de este programa, don Juan MacLean, que está allá en La Serena, y mucha gente más que está incorporada en este programa. Vamos de inmediato a nuestros avisos que hacen posible este programa y ya regresaremos a Impacto Regional en Mágica y Amiga. Impacto Regional cuenta con el apoyo de buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Restaurant Lick and Ride 2, ubicado en 2 Oriente entre 1 Sur y 1 Norte. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Próximamente, buses Los Libertadores será Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán. Ubicado en 1 Oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569 71 38 32 11. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Seguimos en Impacto Regional, señora, señor, cuando son 10 minutos para el mediodía, 10 minutos para el mediodía. Vamos a saludar de inmediato a nuestros siguientes invitados, señora, señor, que siempre están muy pendientes de este programa, como es don Felipe Donoso. Él es el gobernador de la provincia de Talca, ha estado desde muy temprano en diferentes puntos de su jurisdicción, donde están prácticamente los fines de semana, y este fin de semana, propiamente tal, largo, por 3 días prácticamente. ¿Cómo ha sido el Valence, Felipe? Gusto saludarlo en Impacto Regional. Buenos días. Bueno, uno ve un poquito más de movimiento en las calles, así que el llamado es a quedarse en casa, en definitiva a cuidarse, a entender que este problema no ha pasado. Estamos en un minuto bastante álgido, sobre todo en la comuna de Talca, en cuanto a la cantidad de casos, a pesar de la cuarentena de fin de semana. Por lo tanto, si no nos cuidamos, podemos seguir avanzando a una cuarentena total, lo que sería muy complejo para la ciudad de Talca. Asimismo, la ciudad de San Clemente, con un buen comportamiento, y la ciudad de Maule, donde estuvimos recién, está funcionando bastante bien. Estamos en la otra línea con el demócrata cristiano José Luis Álvarez. ¿Cómo está, José Luis Álvarez? Gusto saludarlo. ¿Aló? ¿Escucha? Sí, perfectamente. Lo escucho muy bajo. Ya, veamos ahí, Héctor Salinas, por favor. ¿Pero me escucha, José Luis, en todo caso? Sí, sí. Ya, ¿cómo está? Gusto, buenos días. ¿Cómo estás? Gusto saludarlo. Igualmente a todos que nos están escuchando también. Ya, le quiero hacer inmediatamente la pregunta, porque mucha gente, seguimos mal en economía, miles de cesantes y la protesta que ya son pan de cada día. José Luis Álvarez, ¿qué irá a pasar? ¿Qué se espera para este 18 de octubre y luego el plebiscito? Las protestas en diversos sectores y zonas del país se están tomando las calles y plazas, y muy violenta, José Luis Álvarez. Bueno, Moisés, esto lo venimos diciendo ya hace muchos meses en su programa, y bueno, parece que las autoridades no escuchan o no quieren escuchar. Aquí hay un problema grave, es que el gobierno toma decisiones tardías. No se está apoyando a la parte económica, a los ciudadanos, y eso yo creo que trae muchos problemas, en que las personas sienten que no están siendo amparadas por el Estado chileno, y por lo tanto salen a protestar, a reclamar. Yo no diría si en forma violenta o pacífica. Algunos lo hacen en forma pacífica, otros lo hacen en forma violenta, que no encuentro que no es la forma de hacerlo. Pero yo creo que tenemos una pandemia descontrolada. El Estado no se está haciendo parte en la ayuda. El otro día leí una encuesta, un estudio, en que decía que la inversión del Estado en esta pandemia ha sido de 87.000 pesos por persona, o sea, bajísimo. Entonces tenemos una ayuda tardía, y bueno, y eso sumado a las causas que generaron el 18 de octubre, que son el abuso, lo mismo la diferencia de salario entre los que tienen más plata y los que ganan menos, etcétera, etcétera, etcétera, una larga lista de situaciones que en definitiva van generando una sensación de abuso, de hastío por parte de la ciudadanía, que genera este tipo de protestas. Correcto. Don Felipe Donoso, gobernador de Talca. No sé, parece que uno escuchase una cantineta antigua, ¿no? Me da la impresión que las oposiciones, que no son capaces de ponerse de acuerdo en nada más que en atacar al gobierno, no tienen una sensación o una real conexión con la realidad del país. La deuda pública en este país ha crecido de manera importante en base a la inversión que está haciendo el Estado en recuperación. Creo que han sido el plan de inversión más amplio que ha tenido la historia de Chile. No lo creo, estoy seguro. Pero don José Luis Álvarez, que también participó en gobierno, y cuando tuvo crisis en el gobierno que participó, no habían este nivel de ayuda, de subsidios, que afectan a todos los sectores. O sea, creo que hay que tener que hay que conectarse con la realidad. Y invitarlo a aportar a Chile. Creo que tenemos que reconstruir un país cuando enfrenta la crisis más profunda, la crisis más profunda que ha enfrentado la humanidad en esta última década. Y tenemos que saber trabajar en conjunto y olvidarnos de esas pequeñeces constantes que lleva a la oposición a hacer estas críticas, a hacer convocatorias irresponsables, juntando a gente en la plaza, exponiéndola a posibles contagios. Creo que tenemos que ser capaces de trabajar por Chile y olvidarnos de esas diferencias pequeñas y miserables. José Luis Álvarez, ¿cómo el gobierno no tiene las facultades para terminar con las protestas en el país? O sea, antes de que llegue el 18 de octubre, cuando arrancó el estallido social del año pasado, ya Santiago y muchas otras ciudades estarán desarrollando protestas diariamente. Entonces me gustaría, ¿qué haría usted para solucionar estos conflictos? Hablamos de la protesta y lo que sigue ocurriendo en la Araucanía, José Luis Álvarez. Bueno, en cuanto a razón al gobernador, estos son temas que, por ejemplo, de la Araucanía, son temas que son más temas de Estado, que se arrastran hace mucho tiempo y que efectivamente ningún gobierno le ha dado una solución concreta. Pero hay otros que sí se les puede dar solución, como por ejemplo que discutía el señor Hermosilla con César Muñoz, el tema de los ingresos mínimos. Es un tema que se ha discutido latamente y también no se le ha dado. Los gobiernos de la Concertación hicieron un esfuerzo tremendo en aumentar el ingreso mínimo, pero siempre ha sido insuficiente. Entonces yo diría más que a las pequeñeces que uno, que el señor gobernador estima que yo digo o hago, yo creo que uno lo que trata de hacer, y usted es testigo, llevo más de 8 años en su radio hablando de estos temas, Moisés, y hemos sido repetitivos aquí. El tema de la diferencia entre rico y pobre es abismante. O sea, qué pequeñez esa, es duro. Al gobernador le falta acá, falta para las poblaciones, parece, porque no sé qué realidad ve esta gente, no sé en qué país vive, no sé en qué dimensión. A lo mejor podríamos conectarnos en qué dimensión están viviendo, porque no, la verdad es que es desconocida. Otra es la realidad que uno ve, la gente hoy día, tenemos más de 700.000 cesantes, y si uno dice eso es poco patriota. Entonces, ¿qué quieren que uno diga? Que bueno, ya están, no hay gente con que gana 5 millones de pesos, señor gobernador, y toda la gente tiene de la vida. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Dejemos más, po. El gobernador, no sé, yo creo que hay que ocuparse, y se equivocan las cifras de cesantes. Mire, creo que si hay alguien que tiene calle en este grupo de personas, soy yo. Creo que, mire, vivo día a día la desesperación en los comedores solidarios. Por eso los visito y converso constantemente con ellos. Me reúno con la población constantemente. Yo, a pesar de la condición de pandemia, he mantenido con ciertos resguardos, por cierto, por precaución personal y de mi familia, el contacto con la gente, porque creo que es muy necesario para transmitirlo como autoridad pública a los poderes centrales. Hoy día tenemos un país que enfrenta la crisis más profunda que ha vivido en las últimas décadas. Y eso se refleja en lo mínimo. Incluso le corrijo las cifras de antes. Estamos alrededor de 1.800.000 personas que no tienen empleo, que no están trabajando. Tenemos un plan de intervención que es muy profundo, pero claramente, ante el nivel de cesantía, ante el nivel de desolación, ante el nivel de falta de trabajo, por la paralización que produce el coronavirus, todo va a ser insuficiente. Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo contribuir, en cómo ayudar. Lo que yo decía, cuando uno ve una protesta convocada de manera irresponsable por internet, sin líderes conocidos, sin líderes que se hagan cargo en la protesta, que es distinto quizás a la que en algún momento participó José Luis Álvarez Castario, lo que he participado yo personalmente, donde hay líderes conocidos, donde hay gente responsable, que hay una irresponsabilidad absoluta. No le importa quién participa en la protesta, solo le importa que haya protesta. Eso es desgarrador ver que un líder político siniestro, oculto, lo único que busca es hacerle daño a todo el país, incluso a las personas que convocan. Don José Luis Álvarez, me gustaría saber específicamente y con la mano en el corazón, ¿cómo ve el futuro de la oposición? Y si piensa si algún día van a volver a gobernar con esta unidad que tiene la oposición? Bueno, Moisés, como es por todo conocido, no hay, hoy día no vemos una unidad a la oposición. Efectivamente, no hemos podido poner de acuerdo mínimos de lo que requiere el país para salir adelante. Y eso yo creo que es bastante triste. Pero yo creo que, y haciendo caso al gobernador, miremos el vaso, no el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno. Yo creo que hoy día el país lo que necesita es salir adelante. Y no sé si hacer un acuerdo nacional, porque se llamaba muchas veces acuerdo nacional, pero nunca la oposición, la Democracia Cristiana, recordemos al principio el gobierno, apoyó muchos proyectos de ley que presentó el gobierno y lo hicimos de la mayor buena fe posible. Pero esto no dio resultado porque otras cosas no se han ido aprobando o generando las propuestas que la Democracia Cristiana ha presentado al gobierno. Queremos una nueva constitución, pero ¿para qué una nueva constitución? Porque vemos hoy día que tenemos un Estado que no protege a la gente, y eso es un tema general. No hay protección por parte del Estado a los derechos básicos de los ciudadanos. Derecho a la educación, a una buena educación, derecho a la salud, derecho al medio ambiente libre de contaminación, derecho a vivienda. No estas viviendas que se generan hoy de 3 metros cuadrados, de 15 metros cuadrados, de 30 metros cuadrados, no. Viviendas dignas para todas las personas. Y en eso yo creo que llamo al patriotismo de la derecha, que son tan patriotas como ellos dicen. Bueno, pongámonos de acuerdo y veamos un Chile para los 18 millones de chilenos. Ahora, si tenemos más de 700.000 de cesantes, bueno, ahí dice el gobernador, tenemos más de 1 millón de cesantes. Bueno, ocupémonos de ese tema, generemos propuestas. Yo creo que nuestros parlamentarios estarán disponibles a apoyar cualquier medida que sea beneficiosa para la ciudadanía, así lo han hecho en el Congreso. Generemos hoy día propuestas de ingresos. La gente no está saliendo a las calles, mucha gente a trabajar. Entonces, bueno, generemos ingresos para esas personas, generemos apoyo a las pymes, que hoy día no hay ninguna, hay apoyos, pero son mínimos. Okay, entonces, están nuestros parlamentarios, están nuestros alcaldes, nuestros concejales, que están apoyando las medidas que está implementando el gobierno, tanto sanitaria y económica, pero tenemos el derecho, Moisés, a decir que queremos más, y hay recursos. Chile tiene recursos como disponibles como para poder endeudarse y ir solucionando estos problemas y ponernos las pilas y seguir trabajando por Chile y por su gente. Sí, hace rato, en todo caso, Felipe Donoso y José Luis Álvarez, que en el Parlamento la evaluación la ciudadanía le da solamente no más allá de un 6, un 8%, eso realmente es muy mal. Y para qué decir, a los partidos políticos de base prácticamente lo mismo. Y ahora la gente me pregunta mucho, ya que estábamos tan desprestigiados los partidos políticos, ahora que estamos en esta pandemia, ¿cómo se conectan para todo lo que viene, el plebiscito, las elecciones municipales, alcalde, concejal y lo que viene después, el plebiscito, todas estas cosas? Prácticamente la gente no tiene idea de la comunidad organizada, ¿qué están haciendo los partidos políticos de base? Si no sabían antes y menos, ahora menos. Felipe Donoso tiene la palabra. Bueno, la verdad se ha dicho que el gobierno está actuando en base a un acuerdo económico con la oposición que contempla 12.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia. Esos son acuerdos que la oposición firmó, que de repente se lo olvida, pero que los firmó, y en eso estamos trabajando. En eso quiero dar solo un barniz, ya que a don José Luis Álvarez se le olvida que tenemos un subsidio al empleo importantísimo, que no solo favorece el empleo en general, sino que potencia aún más a los jóvenes, mujeres y personas con discapacidad. También tenemos un subsidio a las personas que han perdido su fuerza de trabajo y están cesantes o que han disminuido su ingreso, que es el ingreso familiar de emergencia. A la vez también tenemos disponible todos los meses el subsidio al sueldo mínimo, a las muchas medidas tributarias, que incluso al señor Álvarez Carceri le pueden afectar, como es la postergación de las contribuciones. Las casas, solo por recordar que a 35 metros cuadrados tenían el gobierno del señor Frei Ruiz Tagle, pero el gobierno del presidente Piñera tiene 45, 55, incluso 65 metros, algunas casas me ha tocado entregar en Santa Olga. Creo que hay que conectarse a la realidad, conectarse a lo que estamos viviendo. Efectivamente tenemos que avanzar mucho más, estamos en el momento más difícil de la historia. Creo que tenemos que hacerlo en conjunto, mirar a los ciudadanos de frente, porque si no enfrentamos a Chile mirando a los ciudadanos, la verdad que lo que estamos haciendo es destruir nuestro país, que tanto nos costó y que todas las personas de mediana edad conocen cómo ha superado la pobreza este país. Y que tenemos que seguir superándola, por cierto. Don Felipe, nuevamente reitero la pregunta, ¿cómo ha sido el balance de este comienzo de fin de semana, Felipe Bonoso? Bueno, como le digo, lamentablemente depende de las comunas. En las comunas que ya llevan más tiempo hay un cierto grado de relajo, un 90 con grado de relajo, hay más gente circulando en las calles, y estamos en un momento muy crítico. La ciudad de Talca, lo advierto, la ciudad de Talca está en un momento muy crítico, sobre todo la unión de Talca y Maule. El pueblo de Maule hay un respeto bastante generalizado, menos que la semana pasada. En la comuna de San Clemente hay un respeto relativo y que también ha mejorado mucho en sus cifras, y por eso el martes pasa a fase 2 y durante la semana podrán volver a trabajar. El coronavirus. Pero esto es una medida que hay que mantener constante: el uso de mascarilla, el lavado de manos y la distancia física. El coronavirus supera ya los 36 millones de contagiados en todo el mundo y más de 1.060.000 muertos. Las medidas, al parecer, dice mucha gente, no son suficientes. El Ministerio de Salud Pública informó que hoy de 1.824 casos nuevos de coronavirus, cifra con la que se totaliza 479.595 casos en el país. Lamentablemente, se informó de 52 muertos en las últimas 24 horas, con lo que el total de fallecidos alcanza 13.272 fallecidos. Podemos informar también que 817 personas se encuentran hospitalizadas, de las que 95 se encuentran en estado crítico. Les quiero agradecer a don Felipe Donoso, que sigue aquí en la región del Maule, su jurisdicción, en las 10 comunas que le pertenecen a él, viendo que se cumplan todas las medidas de la autoridad sanitaria para que no siga el avance de que la gente se infecte cada día más o también se muera. ¿No es así, Felipe Donoso? Bueno, el llamado es a cuidarse para evitar, lamentablemente, que siga creciendo esta pandemia y que tengamos lamentando personas. Un abrazo, Felipe, hasta cualquier momento, el gobernador de la provincia de Talca. Ahí estaba. José Luis Álvarez Tartari, muchas gracias y seguimos conversando aquí en Impacto Regional. Gracias, hasta cualquier momento. Muchas gracias, un abrazo a todos. Hablamos, muchas gracias. Y chau, chau. Así estamos terminando este nuevo programa, señora, señor, de hoy día sábado 10 de octubre del 2020. Con Patricio Santamaría, presidente del Consejo Directivo del CERVEL, con Soledad Alvear, ministra de varios ministerios de los gobiernos de la Concertación. Estuvo también con César Muñoz, estuvo también el Felipe Donoso, gobernador de Talca, José Luis Álvarez Tartari, y también a todos ellos, por supuesto, agradecer que hayan participado en este programa Impacto Regional, señora, señor. Y ahora estamos despidiendo este programa, saludando nuevamente junto a don Héctor Salinas, que él estuvo responsable en el Control Master. También a don Juan Carlos Cortés en la sala de grabación. Nos vamos, si Dios lo permite, seguimos para usted en las calles de Talca, para llevarle todo el de las comunas y el país, la información oportuna y veraz, y también, por supuesto, para que sea motivo de comentario. Nos vamos, si Dios lo permite, estaremos juntos en un nuevo programa Impacto Regional el próximo sábado. Saludos a la señora Cecilia Basualto, a su esposo don Guillermo y a toda su familia. Señora Cecilia, un abrazo fuerte para usted y a todas las comunas de San Clemente que está celebrando un nuevo aniversario. ¡Nos vamos! ¡Hasta cualquier momento! Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado.